Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. Mira cómo bailo. Y'all ready for this? La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Buenas tardes, amigas, amigos, un día más, un programa más de esto que es Mente y Salud, su espacio de reflexión, su espacio de bienestar, su espacio de mejoramiento de calidad de vida y un espacio un poco atípico para todos aquellos que buscan algo más que solamente la salud física, para todos aquellos que buscan más algo más que una investigación o una fórmula mágica para activar la mente y el cerebro, para todos aquellos que buscan mejorar su calidad de vida, este es tu espacio. Bienvenido a esto que es Mente y Salud, y te saluda tu amigo y tu servidor Alberto Zarauza. Y aquí estamos empezando con dos temas que vamos a tener hoy muy interesantísimos. Y les digo interesantísimos en toda la extensión de la palabra. El primero es mejorando la calidad de vida. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es la calidad de vida? Porque muchos lo desconocemos totalmente, créanmelo, amigas, amigos. Muchos no saben lo que es calidad de vida. Muchos creen que calidad de vida es tener dinero. Muchos creen que tener calidad de vida es tener un carro último modelo. No va por ahí el asunto. Vamos hoy a desarrollarlo y va a ver que va a ser un tema que les va a gustar. Y viniendo del corte comercial a la media, vamos a tocar un tema muy, muy específico, pero se los guardo como sorpresa para después. ¿Les parece? Y vamos a comenzar con la calidad de vida. ¿Sí? ¿Qué es la calidad de vida? ¿O a lo que consideramos calidad de vida? ¿Tener un trabajo, un medio de subsistencia? ¿Estar saludable? ¿Tener paz y tranquilidad tanto a nivel social como a nivel mental? ¿Disfrutar de un medio ambiente saludable? ¿Poder sentirse seguro? Poder acceder a la educación y a recursos que puedan mejorar o ayudar a mejorar nuestra vida o a superar nuestra vida. En definitiva, lo que todos conocemos como tener bienestar, que es la palabra que más se usa, aunque ha derivado en muchas cosas. Pero hoy todo esto tenemos acceso, ¿sí? Cual más, cual menos tiene acceso a un trabajo o un medio de subsistencia, no necesariamente tiene que ser un trabajo. Cual más, cual menos buscamos estar saludable, muchos por eso estamos aquí hoy, tener paz y tranquilidad tanto a nivel social como a nivel mental. Hace 8 días hablamos precisamente de cómo obtener la paz y la tranquilidad mental y social, disfrutar de un medio ambiente saludable. O sea, eso, ¿qué quiere decir? Tener relaciones estables, ¿sí? Pareja, hijos, padres, familia, etcétera. Poder sentirse seguro dentro de un medio ambiente seguro y poder acceder a la educación y a los recursos que puedan mejorar nuestra vida como dice un gran amigo que en algún momento lo vamos a tener en este espacio, que desde acá le mandamos un saludo a mi querido amigo Luis. Él lo dice: estamos en la era perfecta para poder estudiar y aprender lo que realmente queremos. Tenemos a la gran educadora que es Internet. Hay cursos, miles de cursos gratuitos, miles de cursos que con un poquito de dinero puedes aprender prácticamente lo que tú quieras. O sea que ya ni el tema del dinero es realmente preocupante para aprender. Pero ¿qué es el bienestar? Esa es una pregunta que a mí, cuando toco estos temas, siempre me la realizan. Y yo, la definición que tengo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo o no, te voy a pedir que si tienes otra definición de bienestar, me lo hagas, por favor, saber. Te voy a dar los teléfonos del WhatsApp antes de ir a la definición: 55 19 57 21 29. Te repito, puedes escribirme al WhatsApp 55 19 57 21 o puedes darnos un like en la página de Facebook de Mente y Salud, donde tenemos artículos, donde tenemos comentarios, donde tenemos cantidad de información para que tú te puedas informar. Ojalá y nos acompañes. El bienestar, para mí, mi definición personal y de mucha gente con la que he podido platicar sobre esto, es la sensación que tenemos cuando nos sentimos bien, escuchen bien, internamente. Este sentimiento suele aportarnos plenitud, serenidad y nos ayuda a tener una mayor percepción de la felicidad. Acuérdense que lo hemos dicho, la felicidad está dentro, no fuera. Todos buscamos la felicidad, todos buscamos la paz, todos buscamos las grandes cosas de la vida, las buenas, las que valen la pena, afuera, y realmente todo está dentro. Y el bienestar gira en torno a tres grandes ejes. Yo le pondría cuatro, esa es mi opinión personal, pero la mayoría de estudiosos y científicos coinciden en estos tres que les voy a dar: bienestar físico, bienestar social, bienestar psíquico, y yo añadiría un cuarto de mi propia cosecha, como siempre hago, el bienestar espiritual. Y ahorita vamos a hablar de todo esto. Bienestar físico. ¿Qué es el bienestar físico para ti? El bienestar físico tiene que ver, como lo dice, con una vida saludable, con tener un cuerpo físico estable, equilibrado. ¿Qué conlleva ello? Practicar algo de ejercicio físico, llevar una alimentación saludable, poder disfrutar de un medio ambiente sano y estar, obviamente, y en estos tiempos que estamos, créanmelos, amigas, amigos, más que nunca estar o encontrarse libre de enfermedades o patologías. Esto es el bienestar físico. O sea, estar en una palabra lo que se dice sano. Para estar sano necesitamos tres aspectos que son básicos. El ejercicio físico, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es mecánico. El llevar una alimentación saludable de acuerdo a tu tipo es básico. Algún día vamos a hablar de esto, el por qué algunas personas deben de comer carne, por qué otras deben de ser vegetarianos, y por qué debemos de buscar un equilibrio no hacia el lado que está de moda hoy en día, sino hacia el lado que tu cuerpo requiere. Y de esto voy a platicar muy extensamente a la luz de todos los estudios científicos que se han hecho sobre metabolismo, porque esto es una cuestión de metabolismo. Y obviamente poder estar libre de enfermedades, pues depende obviamente de nosotros, de tu check-up médico anual, de si sientes algo, platicarlo con tu médico, de acudir con un naturópata, con un nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. El bienestar social. Es importante señalar que según un estudio que se realizó en dos importantes universidades de Estados Unidos, que es la Universidad de Duke y de Harvard, los humanos no estamos orgánicamente diseñados para comportarnos de manera competitiva, sino colaborativa. Y esto lo pongo así, colaborativa. ¿Y qué es lo que sucede? Que como entramos a la competitividad, todo el mundo compite con todo el mundo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que al no ser un comportamiento diseñado, de diseño nuestro, nos genera estrés y ansiedad. Cuando somos colaborativos, la gente vive más relajada, más tranquila, más en paz. Según ese estudio, los humanos nos asemejamos más a los bonobos, que frente a la competencia nos estresamos ante ella y buscando más estrategias de cooperación. O sea, ¿qué tenemos que resumir en esto? Mira, deja de ser competitivo y querer ser mejor que el otro y conviértete en colaborativo. Parte de esto no solamente viene de estudios científicos, sino también la misma inteligencia emocional te lo dice. Todas las pruebas que han hecho de laboratorios, por ejemplo, con chimpancés, que es con lo que se hacen generalmente este tipo de estudios, reaccionan a la competencia como si esta fuera una amenaza a su estatus. ¿Sí? En cambio, los bonobos, que es otro tipo de animal, lo hacen como si fuera una situación estresante. O sea, al final tenemos que tomar en cuenta la competencia en la vida no siempre te va a traer buenas cosas, quitando el estrés y la ansiedad que van a ser tus compañeros. El bienestar psicológico, que es también llamado salud mental, sí, es un conjunto de sensaciones y percepciones, y volvemos a lo mismo, internas, en las que prevalece la serenidad, la plenitud y la alegría. Todas ellas están directamente relacionadas con los dos tipos de bienestar anterior, o sea, con el físico y con el bienestar social, ¿sí? Por lo tanto, el bienestar y la calidad de vida se tienen que medir de una forma holística, o sea, integral, total. No puedes decir que estás bien a nivel físico cuando tienes problemas a nivel psicológico, no puedes decir que estás bien a nivel psicológico cuando tienes problemas físicos o problemas sociales. La otra parte del bienestar espiritual. Este es un tema muy interesante y muy amplio. Inclusive hoy comenzaremos a hablar un poquito de ello después de este espacio. Pero el bienestar espiritual es tu relación con el Ser Supremo. A mí no me importa qué religión tengas, no me importa en qué creas. Estamos hablando de un creador, de una inteligencia superior que le puedes llamar mente superior, arquitecto, gran arquitecto del universo, como le llaman algunas organizaciones, Dios, Yahweh, Vishnu, etcétera, o universo, como tú le quieras llamar. Pero ¿cuál es tu relación con él? Yo tengo mucho respeto, lo he mencionado casi en todos los programas, lo menciono un poco, por el gran rabí o por el gran maestro Jesús. Y hoy en día sus enseñanzas, sus parábolas, sus formas de abordar la vida en aquel tiempo, en aquel primer siglo, son muy válidas para nosotros. Aunque todo lo del primer siglo fue el primer siglo, pero muchas de sus enseñanzas son válidas para nosotros. Y esos dichos, grandes lecciones de oro, como yo les llamo, como fueron los mandamientos, reestructuró toda la tabla de la ley y dijo: la ley se resume en dos mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todo, y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a Dios y al prójimo, generalmente no tenemos disyuntiva, vivimos en paz. Esto hay un artículo donde lo voy a estar tocando específicamente, porque este tema es muy muy profundo y requiere inclusive dos, tres programas que no vamos a hacer, pero sí lo vamos a tocar en algún artículo. Pueden acudir al WhatsApp al Facebook de Mente y Salud, sí, así tal cual suena, darnos un like, y ahí vienen muchos artículos donde podrás encontrar algo de esto, y si no, estate pendiente porque próximamente va a salir. ¿Cómo mejorar la calidad de vida en estos tiempos que estamos de verdad mucha gente en la lona? ¿Sí? Sabemos que la calidad de vida depende de ciertos factores externos a nosotros mismos, pero sobre todo, como se los dije hace rato, depende de factores internos. Por eso es tan importante descubrir de qué manera podemos, con nuestras actitudes y acciones, mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Una buena forma de hacerlo es a través de lo que vamos desarrollando aquí, de lo que vamos diciendo aquí, de cómo tener esa visión holística de uno mismo, ¿sí? Cómo tener esa integridad de ti mismo y alcanzar aquello que quieres dentro de tu propio interior. y 10 consejos que serían interesantes para que todos ustedes puedan seguirlos, hacerlos, compartirlos y además pulirlos, como yo digo, son los siguientes. Primero, cuida tu dieta. Es importante que tomes conciencia de lo importante que es cuidarse, tanto tu estado físico como tu estado mental y emocional. Comer bien, de una forma equilibrada y de acuerdo a tu metabolismo, ¿sí?, hará que te sientas más saludable y con mejor humor. Las personas, ¿tú quieres saber si alguien está saludable? No, checa su humor. Si está todo el día enojado, olvídate, no está saludable. El número 2 es practica deporte. Como se los dije, nuestro cuerpo es mecánico, debemos de activarlo, no lo podemos dejar en reposo. Tú puedes comprarte un Ferrari que si lo tienes en un garage y nunca lo prendes y nunca lo sacas, cuando lo quieras prender y sacar, aun siendo la máquina más fina que hay en el planeta, ¿sí?, no va a funcionar. ¿Sí? Un Ferrari, como el ser humano, necesita que lo echen a andar. ¿Sí? Entonces sabemos que el deporte es un factor importante. ¿Qué es lo que pasa con el deporte? ¿Por qué insistimos tanto en el deporte? Primero, porque vas a liberar endorfinas y te va a hacer que te sientas con mucha más energía. Y todo ello, volvemos a lo mismo, va a repercutir en tu estado de ánimo y en la percepción que tienes sobre tu propia vida, no sobre la vida en general, sino sobre tu propia vida. Aquí estamos hablando de ti. ¿Sí? El número 3 es supera tus limitaciones, supera tus miedos y trasciende los límites que te autoimpones. Esto hará que tu autoestima crezca y que te sientas más empoderado, lo que va a contribuir a tener obviamente una mejor calidad de vida. Fíjate, ¿cuáles son los límites que nos imponemos? Yo no puedo ganar más, no puedo tener un mejor trabajo, yo no he estudiado. Esos son limitaciones que tú tienes, ¿sí? No soy guapo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Son limitaciones. Pero cuando tú superas tus miedos, y ya hemos hablado en este espacio sobre los miedos, y trasciendes esos límites que tú mismo te has autoimpuesto, no va a haber imposibles. Checa cómo está tu autoestima, si te aprecias, si te valoras, o si la gente que te rodea te aprecia y te valora, y si no, vas a tener que reforzar obviamente tu autoestima. Un cuarto paso sería descansa correctamente. Dormir bien es básico para sentirse bien con energía y descansando cada nuevo día. ¿Y qué es dormir bien? Esa es la pregunta que me hace todo el mundo siempre. Oiga, yo duermo 4 horas, yo duermo 7 horas, yo duermo 9 horas, yo duermo 5 horas. Miren, no hay un tiempo específico. Se han hecho muchos estudios y se han llegado a muchas conclusiones que con el tiempo se han tenido que caer. El mejor consejo para ustedes, amigas y amigos, es uno: duerme lo que haga que tú te recuperes totalmente al día siguiente. O sea, el sueño es la capacidad de podernos recuperar, de poder parar a nuestra mente, de poder parar el cuerpo y que el cuerpo se autorrepare en la noche. ¿Cuántas horas necesitas? Su servidor duerme 4 horas desde que tenía yo como 16 años hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay gente que duerme 8 horas, gente que duerme más, hay gente que duerme menos. No hay una norma para todos. Tú duerme lo que te haga sentir bien. Si un día te quieres quedar durmiendo todo el día, está bien, porque eso te permite que tu cuerpo se autorrecupere. Número 5, disfruta de tus familiares y amigos. Eso es esencial, y siempre lo decimos, disfrutar de la familia y los amigos, crear vínculos sociales, disfrutar de la compañía es fundamental para sentirnos acompañados, seguros, comprendidos y ser más felices. Al final, el ser humano es un ser social y como tal necesitamos a los demás, necesitamos a todos. Número 6, lo decíamos la semana pasada, relájate y aprende a meditar. Sí, la vida cotidiana está llena de retos y situaciones que nos provocan, como ya dijimos, ansiedad y estrés. Por eso es importante utilizar la meditación para mitigarlos. Pueden practicar mindfulness. Yo les aconsejo, primero aprendan a relajarse y después vayan a la meditación. Recuerden que la meditación con 5 minutos, 10 minutos diarios, pero diarios, realmente los beneficios son wow. La constancia es la clave para que tus efectos sean estables y duraderos, y créeme lo que te vas a sentir totalmente diferente. evita los ambientes tóxicos y negativos. Y con esto aguas, amigas, amigos, porque muchas veces tendemos a etiquetar a gente tóxica, gente negativa, cuando al final no nos damos cuenta que muchas veces los tóxicos somos nosotros, y nosotros generamos el ambiente tóxico y buscamos derivarlo. O sea, antes de ponerle la etiqueta a la gente que te rodea, primero hazte un autoanálisis honesto y sincero, ¿sí? Recuerda, si tú quieres cambiar a alguien, el que debes de cambiar eres tú. Si tú quieres mejorar un estado de ánimo dentro de tu familia, el primero que tiene que mejorar eres tú, ¿sí? Y si tienes gente en tu vida que es gente problemática y que realmente no aporta nada, hay que asumirlo. O sea, nadie te va a decir, al menos yo en lo que a mí me toca, jamás te voy a decir, corta con él y aléjalo, sino hay que asumirlo, ¿sí? Y también ver a los demás como un espejo nuestro, que están reflejando de nosotros. Porque siempre echamos la patada, la bola, la pelota fuera del campo. Y no es la forma de echarlo fuera del campo. Somos nosotros los que tenemos, al final atraemos a nuestra vida todo aquello que realmente tenemos en nuestro interior. ¿Quieres liberarte de gente tóxica? Cambia tú, libérate del tóxico que tienes dentro de ti y todo va a cambiar, ¿sí? En resumen, la calidad de vida está íntimamente relacionada con el bienestar en cualquiera de sus vertientes, tanto físico, social, psíquico y espiritual. Por otra parte, la mayoría de estos factores dependen de tu estilo de vida, de tus relaciones sociales, de tu actitud frente a la vida y de tu relación con el Creador, como tú le quieras llamar. Fijarnos en personas que disfrutan de una vida plena, utilizar las herramientas que funcionan, nos ayuda. O sea, realmente creemos que nosotros hemos llegado hasta aquí y ya no hay nada más. Y no va por ahí el asunto, o sea, yo creo que hay mucho más, ¿sí? Hay mucho más. O sea, yo siempre he dicho que la función o la clave para el autodesarrollo, para la autosuperación, para el crecimiento personal, para el desarrollo personal, no es aprender. No es aprender como siempre hemos creído, sino es transformar. Por ejemplo, yo creo que muchos deben de haber leído el libro de Napoleón Hill, Piensa y Hágase Rico. Tú el libro de Napoleón Hill lo puedes leer una primera vez, difícilmente vas a captar todo lo que trae ese libro porque es intensísimo, créanmelo. Yo hasta la sexta vez que lo leí comencé a querer entenderlo y lo sigo leyendo hoy, pero porque es un libro que te ayuda a transformarte. No es un libro para aprender formas de, sino es un libro para transformarte. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para transformar tu vida? Pues algo muy sencillo, poner en práctica aquello que quieres cambiar. O sea, primero hacerte tu diagnóstico, tu check-up. Vamos a ver qué es lo que yo necesito cambiar para estar mejor conmigo y con los demás. ¿Qué necesito yo cambiar para mejorar mi calidad de vida? ¿Qué es lo que necesito para estar bien con la gente que me rodea? Tengo que aprender. Pues a lo mejor tendrás que aprender algunas herramientas, pero si esas herramientas no las llevas al siguiente nivel, que es para ayudarte a transformar tu vida, entonces las herramientas no sirven de nada. Y esto yo quiero que lo entienda muy bien, porque mucha gente gasta miles y miles y miles de pesos en cursos, en talleres, en libros, en lo que tú quieras, para cambiar su vida. Y lo único que van es a aprender. O sea, yo he hablado con mucha gente y me dice, es que he aprendido esta nueva técnica. Ok, ¿te sirve para algo? No, pues ya tengo una más en mi caja de herramientas. ¿Y usas tu caja de herramientas? Porque si una técnica no te ayuda a transformar, a transformarte, no te sirve de nada. Puedes gastar miles, pero no por gastar en libros, en cursos y demás te va a servir para que tú puedas cambiar y transformar, sobre todo, que es la palabra clave del día de hoy, tu vida. Escríbenos al WhatsApp, por favor, 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 55 19 27 21 29, repito última vez, 55 19 57 21 29. Por favor, escríbenos, haznos tus comentarios, haznos saber qué piensas, qué opinas sobre lo que estamos hablando, sobre cómo mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Y esto, algo que también, antes de irnos al corte, les quiero recomendar, miren, las tecnologías son maravillosas, créamelo. O sea, el uso del internet, el uso de telefonía celular, que ya de hecho en un teléfono llevas todo, el hecho de estar siempre conectado a las redes sociales, Facebook, WhatsApp, y demás, es maravilloso por todo, además todo lo que aprendes y todo aquello en lo que te puedes superar y transformar, viendo historias de éxito, etcétera. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay un momento para dejar las tecnologías a un lado. Yo siempre digo, váyanse a dormir con el teléfono apagado, y si estás esperando que alguien te llame, déjalo con el mínimo volumen. Intenten desconectarse por ratos a la hora de la comida, de estar con los demás, para que de alguna forma puedan tener esa interacción y comunicación contigo mismo, y realmente tu vida va a ser diferente. Sí, yo no te digo que te desconectes, porque yo soy el primero que no se desconecta, sí, pero sí te digo que le bajes un poquito. Yo veo gente que lo primero que hace al levantarse no es ni siquiera dar gracias por un día más que tenemos en este planeta. No le damos gracias por el presente, por el hoy, sino lo primero que hacemos es correr al teléfono a ver Facebook, a ver qué mensajes tenemos, a ver qué hay. Primero, dense un tiempo para ustedes mismos. Váyanse a correr con música agradable, música suave, sin preocupaciones, desayunen, coman bien, y eso va a transformarlos y va a transformar su vida. También va a transformar su vida el hecho de que el no estar al pendiente del celular o de lo que pasa o de las malas noticias, o sea, no dormir con televisión, sobre todo si duermes o acostumbras a ver noticias, porque las noticias te van a alterar, van a generar que tu mente se suelte toda la noche pensando en malas noticias, ahora sí, nunca mejor dicha la expresión, y te va a generar un poco de ansiedad cuando tú te levantes en la mañana, y te va a impedir que tu sueño sea más profundo. Deja tu mente en paz, apagando todos los aparatos, y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada completa, total y profundamente. Te invito a que nos escribas 55 19 57 21 29 al WhatsApp, y o te incorpores al grupo de Mente y Salud. Danos un like, por favor. Sí, incorpórate a un grupo donde vas a encontrar mucha información, y estamos preparando cosas nuevas para todos nuestros amigos que se incorporen al Facebook. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Recuerden, esto es Mente y Salud, y vamos a volver con un tema que, créanmelo, va a causar ámpula hoy. Nos gusta generar polémica, pero es que hoy vamos a generar más polémica de la que ustedes imaginan. ¿Te gustaría saber de qué? Quédate con nosotros, y al regreso de este breve corte, regresamos con más en Mente y Salud, y vamos a tocar un tema que es bastante, bastante profundo. ¡Vamos allá! Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance.

Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos. Esto es Mente y Salud. Y aquí está su amigo Alberto Zarauza para saludarlo. Recuerden el WhatsApp donde nos puedes escribir y mandar tus comentarios: 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 21 29. Y te puedes incorporar al grupo de la fanpage de Facebook de Mente y Salud. Dale, regálanos por favor un like e incorpórate al grupo donde tendrás buenas cosas para ti. Vamos a hablar ahorita de un tema, del tema misterioso del día de hoy, que es el apocalipsis. Miren, a raíz de todo esto del COVID, comenzó el año pasado, se ha desatado a nivel mundial una ola de que ya viene el fin del mundo, de que ahora sí ya regresa el regreso del Cristo, de que estas son las plagas anunciadas en el libro de Apocalipsis, que en realidad es un libro que se llama Revelación, y ahorita les explico el por qué. Y tenemos profetas hasta para aventar de arriba. No sé si les han llegado a ustedes cartitas, pero a mí estas cartitas me llegan diciendo si quiero vivir en la tierra. Miren, nuestro tiempo, la tierra tiene un tiempo, un destino y un final, y lo demás solamente Dios lo sabe. Pero hasta el día de hoy no hemos visto nada, ni veremos nada. Miren, yo desde que era chico, no sé ustedes, pero me imagino que muchos de ustedes sí lo deben de haber oído. Y esto no es un ataque personal contra nadie, ni contra ninguna religión, ni contra ningún grupo, ni contra ningún grupo milenarista, que así es como se les llama a todos estos grupos apocalípticos del fin del mundo. Yo tengo mucho respeto, y tengo yo mucho respeto por la Biblia, pero es que la Biblia hay que leerla en el contexto. O sea, por ejemplo, muchos de los milenaristas apoyan mucho en el libro de Daniel. Y el libro de Daniel, como un libro profético, no es reconocido ni siquiera por los rabinos. El libro de las profecías, cuando estaba Jesús en la tierra, que dijo el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre... Eso se cumplió. No se va a cumplir, ya se cumplió. El libro de Apocalipsis o Revelación, donde vienen los cuatro jinetes y destruye... créanmelo, amigas, amigos, todo eso ya pasó. Porque la gran bestia para los primeros cristianos y para Juan, que estaba en una isla aislado, era el Imperio Romano. Nada más. No se complique la vida, ya se cumplió todo eso. Por eso habla del 666, que muchos nos dicen que nos van a marcar, que es el chip, que es... Por favor, la humanidad sigue avanzando hacia adelante, afortunadamente. Miren, epidemias en este planeta hemos tenido por todos lados. O sea, hemos tenido la última gran epidemia, aparte de esta del COVID, fue la famosa gripe española en 1900, si mal no recuerdo, 11, que acabó con más de 10 millones de personas en todo el mundo. Una anterior también que fue dramática fue la famosa peste bubónica o la famosa peste negra, que era por contagio de las ratas y mató a casi más de media población europea en aquellos tiempos. Epidemias ha habido, guerras ha habido, nos dices que va a haber guerras ha habido, desde que la humanidad es humanidad, siempre hemos luchado, no sé por qué, pero seguimos luchando. ¿Qué más le gusta a los cuatro jinetes? El hambre, famoso jinete del apocalipsis, siempre ha habido hambre, y curiosamente, año con año se va reduciendo el hambre en el mundo, cada vez son menos gente. Otro, terremotos, volcanes, es que miren, con la tecnología, lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en Turquía, lo que pasa aquí en Guerrero, lo que pasa en Asia, en China, nos enteramos al momento. O sea, la diferencia con antes y ahora es que tenemos la información al minuto. Antes no te enterabas o te enterabas meses después de lo que había pasado en China. A veces ni dentro del mismo país te enterabas, ¿sí? Ahora nos enteramos de todo, tenemos más información. ¿Significa que el fin ya viene cerca? No, Yo no sé si el mundo se va a acabar. Yo sé que cuando yo me vaya de aquí, que en algún momento será, yo, se acabó, es mi fin, me fui, adiós. ¿Y esto por qué viene al tema, esto de las profecías de los milenaristas y de los apocalípticos y de todos los demás? Miren, primero, porque todos los profetas de este tiempo se ponen por encima del Maestro Jesús. ¿Por qué? Porque él decía que el día, suponiendo que viniera algo grueso, que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, de entrada, nadie lo sabe. Entonces, si nadie lo sabe, ¿por qué andamos diciendo algo que no sabemos? Pero ¿sabe para qué sirve todo esto? Para llenar los bolsillos de muchos grupos, para llenarse los bolsillos de dinero, para tener miembros en el temor, en el miedo. No va a pasar nada. Yo cuando era chico, se iba a acabar el mundo en 1975, y estamos en el 2021, y aquí seguimos. Y desde el 1975, que fue la primera vez que yo oí acerca del fin del mundo, hasta hoy, he escuchado el fin del mundo en el año 2000, ¿se acuerdan cuando iba a cambiar el mundo, cuando iba a cambiar el siglo, que todo el mundo pensaba que iba a haber un desastre y que nos íbamos a volver a la Edad Media? Aquí estamos y seguimos para adelante. ¿Se acuerdan de la profecía maya, entre comillas, porque esto que salió no era de los mayas, ni mucho menos, de que en el 2012 se iba a acabar? Y aquí estamos. Ahora con el COVID, pues con más razón todavía, la gente tiene miedo, y aprovecharse del miedo es vergonzoso. A la gente hay que enseñarle a tener fe, no miedo, confianza y esperanza, no miedo, y tener miedo a algo que no va a venir, que no va a venir, y lo afirmo en este momento. Y yo no soy profeta, ni tengo ningún contacto con nadie, ni me relaciono con nadie allá arriba, pero sé que no va a venir. Yo tengo mucho respeto por la Biblia, como mucha gente la tiene, y le doy su lugar preciso en la historia. No le doy el lugar a 2000 años después, porque durante esos 2000 años, desde que se escribió el último libro hasta hoy, todo lo que viene ahí ha pasado, no una, sino cientos de veces, y seguirán pasando. La humanidad sigue hacia adelante. Es más, se van ustedes, por ejemplo, a Europa, y cada día la gente cree menos en Dios, precisamente por culpa de todo esto. Y es una pena, porque un creador tiene que haber. Yo soy creacionista, en esto sí, la cuestión evolutiva no va conmigo. Yo sé que hay un Señor y un Dios allá arriba, que creó todo y que hizo todo para que nosotros tengamos y vivamos bien. Pero dejémonos de temores. El COVID va a pasar. Ya se están aplicando vacunas aquí y en todo el mundo. De forma lenta, sigue muriendo gente, sí, pero muchas de esas muertes ya era gente que tenía problemas de salud. Y también tenemos que verlo desde esa forma. Mucha gente es la gente que no escucha a las autoridades y que no escucha a nadie, sino que dice, me voy sin cubrebocas, beso a quien sea, hago lo que yo quiera. Ese es el problema de este tipo de pandemias, que la gente haga lo que quiera. Pero si somos cuidadosos y nos cuidamos, nos lavamos las manos, mantenemos una sana distancia, cuidamos nuestro hogar de la gente que venga de fuera, no andamos en sitios donde haya grandes aglomeraciones y demás, vamos a salir de esto. Y a mucha gente no le gusta de esto, que salgamos, sino quieren seguirnos teniendo con miedo, quieren seguirnos teniendo con temor de que se va a acabar el mundo. El mundo se va a acabar cuando nos vayamos de él. ¿Para qué preocuparte de que se vaya a acabar? ¿Para qué preocuparte si realmente el mundo, lo que tú tienes del mundo, es hoy? Es hoy. ¿Se te ha olvidado? Es hoy. Es hoy. Entonces no se compliquen la vida. No escuchen ni lean cosas de este tipo, con todo el respeto del mundo. Si alguien tiene esas creencias, miren, reflexionen un poquito. Todas las profecías bíblicas fueron de sus tiempos. La profecía de Daniel, que tanto se menciona, se basa en la profecía de Jeremías. Es más, los escritores judíos a Daniel lo ponen en último lugar como profeta, porque no lo consideraron un profeta, porque él copió lo que Jeremías 23 está diciendo. Así que desengánchense un poquito de todo esto. Hagamos caso a los médicos, a las autoridades, cuidémonos nosotros mismos. Es más, te lo voy a poner en otro tenor, aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos. Dejemos de oír de que ya viene el fin, porque el fin hoy fue para toda esa gente que en un momento dado, con coronavirus o sin coronavirus, partió ya de este planeta. Para ellos se les acabó el mundo. Mucha gente que queremos, que amamos, que respetamos, pero ya se fue. Sí, yo sé que las imágenes que vienen en este libro de Apocalipsis, que realmente lo que significa es revelación, y era revelación para los primeros cristianos, para hablar de esa bestia, de ese dragón, que estaba en Roma y que mataba y sacrificaba a los primeros cristianos, ¿sí? Y sus imágenes funcionan aún hoy. O sea, yo te digo los cuatro jinetes del Apocalipsis y casi ya sabes cuáles son. Te hablo del 666, que era Nerón, significaba Nerón, o sea, está hablando del emperador. De hecho, se cree que en otro tiempo habían otros números porque se hablaba de otros emperadores. Tenemos también un Apocalipsis de Pedro, o de San Pedro, o sea, como ustedes quieran. Imagínense, ¿por qué no nos acondicionamos a ese? Porque todo eso es una historia que se vivió en el primer siglo, una historia que está ahí, una historia que lo vivieron los primeros cristianos, pero que no tiene ningún referente hacia nosotros, ni siquiera lo que dijo el mismo Maestro Jesús, porque lo que dijo él se refería a Judea de ese tiempo, que iba a ser destruido su templo, y fue destruido, ¿o no? No habla más allá de ahí. Ya 2000 y pico de años de que él se fue, seguir diciendo hoy de que estamos esperando porque va a destruir el mundo, pues la verdad se me hace un poco injusto para todos los científicos, gente intelectual que se están partiendo el coco para que las próximas generaciones tengamos todavía una mejor calidad de vida. Aprendamos a vivir. El problema que tenemos, y por eso nos atrae tanto esto, es algo muy sencillo. Todo ser humano tiene un solo temor realmente, un solo miedo, y es el único que prevalece a lo largo de toda la vida, desde que toma conciencia hasta que parte. Y antes de que tome conciencia, sus padres lo tienen por él y nos lo inculcan a fuego, ¿sí? Y ese tiene que ver con la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Yo no les puedo explicar eso, porque no conozco a nadie que haya ido y haya regresado. O sea, conozco los que han visto la luz y el túnel y los parientes y demás, pero no he visto eso. Y no sé qué va a pasar cuando partamos de este planeta. No sé si hay otra vida más allá, si regresamos, como dicen los budistas y los hinduistas, a través de la reencarnación los hinduistas y del renacimiento los budistas, no lo sé. No sé si ya cuando mueres aquí te quedas en la tierra enterrado, como decía Génesis, polvo eres y al polvo volverás. Pero tenemos un alma, tenemos un ser espiritual que nos conecta con nuestro Padre Creador, con el que nos dio la vida, con el que nos hizo la vida, y además nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso yo hablo tanto del contacto, de tu relación que tienes con el Creador. Cuando tú tienes esa relación limpia, cuando tú tienes esa relación de darle gracias, de comunicarte con Él, de estar al pendiente, de estar cerca tu alma del que le formó la vida, yo quiero pensar que la esperanza renace y el temor desaparece. ¿Sí? Y yo quiero que esto lo entiendan, porque no hay más. No hay más. Nadie ha venido a decirnos, oigan, acá de este lado se está padrísimo. No. Dejen ya de oír y de compartir predicciones de fatalidad, predicciones de fin del mundo, ¿sí? Al final, muchos autores y escritores están de acuerdo conmigo que el famoso Apocalipsis no es un libro sobre predicciones ni profecías, sino es un libro de consuelo. Al final nos da el consuelo anhelado si sabemos leerlo entre líneas y dejamos de leerlo con que alguien nos esté diciendo qué es lo que pone o traduciéndonoslo, como si para leer un libro necesitáramos un traductor. Mucha gente dice, es que tú no puedes leer la Biblia solo. ¿Cómo no? Cómprate una y léela si quieres, si te gusta. A lo mejor no te gusta el contenido, porque la verdad, o sea, está tremendo, pero hay libros excelentes, ahí está Proverbios para que te superes, inclusive como libro de superación y de desarrollo personal. Todos aquellos que buscan siempre consejos para dirigir su empresa, para tener orden en su casa, ahí tiene el libro de Proverbios, léanlo, son pocos capítulos, realmente vale la pena. Ahí tienes el libro de Eclesiastés, que es también un tratado de sabiduría, los dos creo que escritos por Salomón, un hombre sabio. Por eso lo importante y al final es darle gracias a Dios por todo. Y si tenemos que pedirle algo, pidámosle sabiduría, pidámosle conocimiento, pidámosle paz interior, que esa se alcanza a través de la meditación, de la relajación. Yo creo que ya es momento de soltar la fatalidad en este mundo y decir que en algún momento se va a acabar, porque no puedes vivir 24 horas con que el mundo se va a acabar y vivir en una ansiedad y en un miedo permanente que transmites a tus hijos, a tu esposa, a los vecinos, a la gente que te conoce. Yo me acuerdo cuando comenzó el COVID y a todos nos encerraron en las casas. No, ustedes no saben la cantidad de correos, por eso retomé este tema, que me llegaron diciendo, ahora sí ya viene el fin. Ya ha pasado un año, o ya vamos para un año. Y aquí estamos. Muchos ya no. Para esos llegó el fin. Esos se fueron. Pero tú sí estás aquí. Me estás escuchando a mí. ¿O no? ¿O seré un fantasma? No. O sea, yo creo que tenemos que ser honrados con nosotros mismos. Y si tú tienes fe en el Creador, sabes que Él no te va a destruir de una manera brutal. Quien hace esas cosas somos los seres humanos, no el de allá arriba. Entonces, dejen de estar metidos en ese ambiente. Eso sí es un ambiente ultra tóxico, porque no te lleva a nada. Digo, yo estuve ahí, yo pasé por ahí, yo sé lo que es esto. Yo he leído profecías de rabinos. De hecho, hay un rabino que el año pasado escribió que en este año 21 se acaba ya el mundo, y estuvo sonando por todos lados. Estoy esperando. ¿Cuántos evangélicos han profetizado el fin del mundo en de lo que yo voy? Imagínense, y aquí estamos. Ya han predicho este que nos vamos a comer entre nosotros, que nos... Aquí estamos. Estamos en un periodo donde ha habido menos guerras de toda la historia de la humanidad, a pesar de que hay una escaramuza por otra, por ahí. Pero estamos en un periodo de tecnología, de libertad, donde puedes aprender, donde puedes crecer, donde te puedes desarrollar tú y tu propia familia. Y no pierdan de vista eso, porque es importante. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿La certeza de un mundo mejor o la certeza de un infierno que nos va a destruir a todos? ¿Sí? Recuerden que ese libro de Revelación era un libro de código para los primeros cristianos. Era un libro de código. Y tenemos que entenderlo y dimensionarlo en su tiempo. Y debemos de recordar que los judíos no eran muy afectos a las profecías de futuro. Y esto te lo puede decir cualquier rabino. No yo, porque yo no soy judío. Pero con ellos puedes acercarte y preguntarles, oiga, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, o en como tú le quieras llamar, o como lo conozcas, ¿hay profecías para nuestro tiempo? Te van a decir que no. Algunos por ahí que se les pira y dice, ya encontré el código secreto de la Biblia. El código secreto de la Biblia nadie lo ha encontrado, porque de entrada no hay código secreto. ¿Sí? Porque de entrada no sabemos ni siquiera si tenemos los libros originales, porque han sido ya trastocados, pero por todos lados. Y hoy en día nos basamos en el código maserético, pero no tenemos certeza de que sea el código que originalmente se escribió. Y si no es el código que se escribió, entonces ¿de dónde está el código secreto? Si no es el original. Yo les pido, amigas, amigos, que en esta semana que viene reflexionemos. Ya viene Semana Santa también. O sea, también está un poquito hecho plan con maña. pero reflexionemos un poco, como yo les decía, sobre las enseñanzas reales de vida que nos enseñó el Maestro Jesús para nuestras vidas. Olvídense de todas las demás profecías. Observen lo que Él hizo en la vida y cómo transformó la vida de la gente que se le acercaba o estaba con Él a través de sus enseñanzas, de cómo se transformó a través de lo que Él dejó, de esa huella que Él dejó, para que lo podamos seguir. Y nos olvidemos un poquito de los mal agüeros, de los agüeros del desastre, de la gente que estaría feliz que el mundo se autodestruyera o se destruyera. No sé qué tan feliz estarían, la verdad, porque si bajara Dios y emitiera un juicio, toda esa gente que está destruyendo la confianza, la integridad, la autoestima de las personas, con una amenaza tan seria como que Dios nos va a castigar a todos, pues ya me dirán, somos hijos de Él, somos imagen de Él, tenemos una chispa divina dentro de nosotros mismos, más allá de que lo creamos o no. Las cosas pueden ir mal, las cosas pueden ir bien, todo está de acuerdo a como tú estés contigo mismo. Lo demás, como dicen por ahí, viene detrás. Así que no te compliques la vida, y si quieres contactarme, si quieres que hablemos o quieres dejarme un mensaje, me daría muchísimo gusto que me escribieras al WhatsApp, que es 5519572129. Repito, 5519572129. Escríbenos, acompáñanos. Tú eres parte de este espacio, de este programa. Dime si el tema te gustó. Si no te gustó, digo, no pasa absolutamente nada. Y si no, comunícate con nosotros a través de Facebook. Danos un like, por favor, y únete a esta comunidad que va creciendo poco a poco, pero ahí va creciendo, y pronto tendremos sorpresas. Ahí hay artículos, hay comentarios, hay pensamientos que en un día normal a veces nos sacan de apuros y nos sacan de las situaciones en las que estás. Recuerda, WhatsApp 5519572129, Facebook Mente y Salud, danos tu like y ahí te esperamos con nosotros para que te sigas comunicando y seas parte de esta gran comunidad de reflexión, este espacio que es Mente y Salud y que te dice hasta la próxima. Recuerda, próximo jueves de 5 a 6 puedes traer invitados, se vale, y corre la voz de que estamos nuevamente al aire con este que es tu espacio Mente y Salud. Gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunidad.